Barcelona, Alcalá, Salamanca. Era la cuaresma de 1524, cuando el peregrino entró en Barcelona. Halló cordial alojamiento en casa de Inés Pascual. La piadosa matrona Isabel Roser se comprometió a suministrarle todo lo que fuese necesario para su mantenimiento. Y el bachiller Jerónimo Ardèvol, que regentaba la cátedra de gramática en el estudio de la ciudad, se ofreció a enseñarle de balde las letras latinas. Estudió gramática en mi casa, testifica Juan Pascual, en los procesos. Durante el tiempo que estuvo en mi casa, cada noche me hablaba mil cosas de nuestro Señor, del menosprecio del mundo y de sus bienes, y de la estima de los verdaderos del cielo. Aconsejábame la frecuencia de sacramentos, el amor y veneración de la ley de Dios y a la voluntad de mi madre. Dormía casi cada noche en tierra, sin acostarse en la cama, y pasaba la mayor parte de ella en oración, arrodillado al pie de la propia cama. Tenía Íñigo 33 años, edad divina para los más altos sacrificios, cuando empezó como un niño la carrera de sus estudios. Para un hombre de esa edad, esta es una empresa casi heroica que le proporciona muchas burlas de parte de sus pequeños condiscípulos. Por lo demás, sigue viviendo como un pobre loco por Cristo. Vuelve a sus ásperas penitencias, algo mitigadas durante la peregrinación. El vestido que le procura Inés Pascual tiene parecido con el de un clérigo, pero en su afán de hacer penitencia sin que lo adviertan, se recorta la suela de los zapatos. Su corazón halla siempre a Dios lo mismo en las ardientes plegarias de la noche que en la oscura cripta de la catedral. Comenzó a estudiar con harta diligencia, mas impedíale mucho una cosa, y era que cuando comenzaba a decorar, como es necesario en los principios de gramática, le venían nuevas inteligencias de cosas espirituales y nuevos gustos, y esto con tanta manera que no podía decorar, ni por mucho que repugnase, las podía echar. De la rosa a rose, su mente se elevaba hasta la rosa celestial y divina. Y así, pensando muchas veces sobre esto, decía consigo: ni cuando yo me pongo en oración y estoy en la misa, no me vienen estas inteligencias tan vivas. Y así, poco a poco, vino a conocer que aquello era tentación. Y después de hecha oración, se fue a Santa María de la Mar, junto a la casa del maestro, habiéndole rogado que le quisiese en aquella iglesia oír un poco. Y así sentados, le declara todo lo que pasaba por su alma fielmente, y cuán poco provecho hasta entonces por aquella causa había hecho. Más que él hacía promesa al dicho maestro, diciendo: yo os prometo de nunca faltar de oíros estos 2 años, en cuanto en Barcelona hallare pan y agua con que me pueda mantener. Y como hizo esta promesa con harta eficacia, nunca más tuvo aquellas tentaciones. En aquellos días, tuvo el primer encuentro con los escritos de Erasmo, príncipe de los humanistas, que acababa de romper abiertamente con Lutero. Dice Rivadeneira que le aconsejaron algunos hombres letrados y píos que para aprender bien la lengua latina y juntamente tratar de cosas devotas y espirituales, que leyese el libro de un caballero cristiano. Y así, tomando este consejo, comenzó con toda simplicidad a leer en él con mucho cuidado. Pero advirtió una cosa muy nueva y muy maravillosa, y es que tomando este libro que digo de Erasmo en las manos, y comenzando a leer en él, juntamente se le empezaba a entibiar su fervor y a enfriársele la devoción. Y cuanto más iba leyendo, iba más creciendo esta mudanza. Y como echase de ver esto algunas veces, al fin echó el libro de sí y cobró con él y con las demás obras de este autor grande ojeriza. La inteligencia de Erasmo y la de San Ignacio tal vez podrían llegar a entenderse en muchas cosas, aun de las pertenecientes a la reforma eclesiástica. Los que nunca podrían simpatizar eran sus corazones. Frío el de Erasmo, ardiente el de Ignacio. Cauto y ambiguo el primero, osado y categórico el segundo. A la vez que estudiaba, y solo en los ratos libres, instruía en los caminos del espíritu a todos aquellos con quienes conversaba. En Barcelona recoge las primicias de los ejercicios espirituales, y cada nueva experiencia le sirve para retocar su librito. La parte trasera de su casa se ve pronto asediada por los pobres, por cuyo bien sabe darse tanta maña, y pone tanta gracia que en un instante gana para sus obras de caridad a las principales damas de la ciudad. Pero lo que más a pecho toma su celo es la reforma de conventos relajados de monjas. En una ocasión puso en peligro su vida por haber hecho cambiar de conducta a ciertas monjas de las que se murmuraba en la ciudad. Fue bárbaramente azotado por un esclavo negro por orden de quienes llevaban a mal la reforma del convento. Para el futuro de Ignacio, estos 2 años de Barcelona tienen un significado singular. Cada día ve con mayor claridad cuál es el fin ulterior de su vida. Andaba todavía algo indeciso sobre si después que haya estudiado, entrará en una religión estragada para poder más padecer en ella, o si andará así por el mundo. Pero la iluminación del Cardoner brilla radiante. Para ayudar a las almas, necesita compañeros que alimenten sus mismos ideales. Aquí en Barcelona, comenzó a tener deseos de juntar algunas personas a su compañía que fuesen como unas trompetas de Jesucristo. De hecho, encuentra 3 jóvenes, Juan de Arteaga, Lope de Cáceres y Calixto de Sá, que luego le siguieron a Alcalá, pero más tarde le abandonaron. Acabados 2 años de estudiar, en los cuales, según decían, había harto aprovechado, le decía a su maestro que ya podía oír artes, filosofía, y que se fuese a Alcalá. Mas todavía él se hizo examinar de un doctor en teología, el cual le aconsejó lo mismo. Después del examen de madurez de Barcelona, se dirige Íñigo a fines de marzo de 1526 a Alcalá, a donde le siguen poco después sus compañeros. La extravagante indumentaria del mendigo hace ciertamente una figura extraña entre la juventud universitaria, donde reina un entusiasmo loco por Erasmo y la formación griega. Íñigo, por su parte, no abriga muchas pretensiones científicas. Le basta con estudiar algún tiempo para ayudar después a las almas. Primero repasa el latín, y desde octubre oye, todo revuelto, lógica de Domingo de Soto, filosofía natural de Alberto Magno y un poco de las sentencias de Pedro Lombardo. Él y sus compañeros tan solo quieren hacer vida a manera de apóstoles, y pronto se les junta un jovencito francés llamado Juan de Reynald. Entonces, se visten de tosco sayal y bonete, y a poco, toda la ciudad les llama los ensayalados. Íñigo vive en el hospital de Antezana. Los otros cuatro, con vecinos de la ciudad. Todo es ya como en Barcelona. Los pobres van y vienen continuamente, e Íñigo les reparte sábanas, candeleros y cuanto puede recoger de casa de sus amigos, que pronto forman un grupo numeroso. El ansia de trabajar por las almas en este joven de 35 años es sencillamente más fuerte que todos los propósitos del estudiante tardío. Grande era el rumor que corría por la ciudad a causa del género de vida de aquel muchacho estudiante ensayalado, que llevaba tras de sí a varios estudiantes de vida un poco extraña. Dondequiera que Íñigo declaraba la doctrina cristiana, se hacía numeroso concurso. Personas de todas clases sociales le visitaban en su celda del hospital o le escuchaban en el patio del mismo hospital. Pronto gira en torno suyo un extraño círculo de devotos, gente humilde del pueblo. Venían, según el hospitalero, muchas mujeres casadas y hombres casados. Algunas mujeres mozas, estudiantes y frailes, a preguntar por el dicho Íñigo, el cual les hablaba enseñándoles los mandamientos y los pecados mortales y los cinco sentidos y las potencias del alma. Y lo declaraba muy bien. Y lo declara por los evangelios y con San Pablo y otros santos. Y dice que cada día hagan examen de conciencia, dos veces cada día, trayendo a la memoria en lo que han pecado ante una imagen, y les aconseja que se confiesen de 8 en 8 días y reciban el sacramento en el mismo tiempo. Pronto cunde el rumor de que este hombre del Sayal enseña a maravilla el arte de examinar la conciencia y de orar mentalmente. Acude gente del pueblo, tímidos y curiosos, solos o en pequeños grupos, y después de unas horas en el patio del hospital, retornan a sus casas cabizbajos, conmovidos. No hay duda. Íñigo da los ejercicios, y estas experiencias de Alcalá le aleccionan para toda la vida. Secretas hablillas atraviesan de parte a parte la ciudad. ¿No pertenecen estos estudiantes a los alumbrados, esa secta cuyos métodos solapados persigue la Inquisición? Y así, sucede lo que tenía que suceder. En noviembre, dos señores de la Inquisición vienen de Toledo a examinar a los ensayalados. No es de maravillar que tan curioso director de almas se hiciese sospechoso de la Inquisición. Los dos señores que vinieron de Toledo hicieron pesquisas de su vida y, no hallando motivo de sospecha, dejaron la conclusión del negocio al vicario general Juan Rodríguez de Figueroa. Por eso no puede decirse que Loyola fuese juzgado de la Inquisición en Alcalá. A los pocos días, el vicario llamó a Íñigo y sus compañeros y les dijo que ningún error ni culpa se había encontrado en ellos y, por tanto, podían hacer lo mismo que hacían sin ningún impedimento. Mas no siendo ellos religiosos, no parecía bien andar todos de un hábito. El peregrino dice que harán lo que les es mandado. Mas no sé, dice, qué provecho hacen estas inquisiciones, que a uno no le quiso dar un sacerdote el otro día el sacramento porque se comulga cada 8 días y a mí me hacían dificultad. Nosotros queríamos saber si nos han hallado alguna herejía. No, dice Figueroa, que si la hallara nos quemaran. También os quemaran a vos, dice el peregrino, si os hallaran herejía. Tiñen sus vestidos como les es mandado, y de ahí a 15 o 20 días le manda Figueroa al peregrino que no ande descalzo. Y él hace así quietamente, como en todas las cosas de esa cualidad que le mandaban. En marzo de 1527, abre el vicario general nuevo proceso sin que la declaración de unas cuantas mujeres aporte nada nuevo. Entonces ocurre, a mediados de abril, un suceso sensacional. Una mujer de calidad desaparece sin dejar rastro con su hija muy moza y muy vistosa. Ambas viudas y una criada. Como pertenecen al círculo de Íñigo, recaen sobre él las sospechas. El Viernes Santo, 19 de abril, un alguacil llama a la puerta y le dice: «Veníos un poco conmigo». Le dejan en la cárcel y allí permanece 42 días. Venían muchos a visitarle, y hacía lo mismo que Libre, de hacer doctrina y dar ejercicios. No quiso nunca tomar abogado ni procurador, aunque muchos se ofrecían. Acuérdase especialmente de doña Teresa de Cárdenas, la cual le envió a visitar y le hizo muchas ofertas de sacarle de allí. Mas no aceptó nada, diciendo siempre: «Aquel por cuyo amor aquí entré me sacará, si fuese servido de ello». Entretanto, vuelven las mujeres desaparecidas de su inconsiderada peregrinación a la Verónica de Jaén, resultando que el peregrino había hecho todo lo posible para disuadirlas de que fueran. Al ser puesto en libertad, le ponen como condición el no hablar de cosas de fe hasta dentro de 4 años, en que habrá estudiado más teología. Con esta sentencia estuvo un poco dudoso lo que haría, porque parece le tapaban la puerta para aprovechar a las almas, no dándole causa ninguna, sino porque no había estudiado. Para salir de dudas, decide ir a Valladolid, donde se encuentra con el arzobispo de Toledo, Fonseca. En manos de este personaje eclesiástico pone confiadamente su decisión. El arzobispo le anima decididamente a pasar al Colegio Mayor de Salamanca. Poco fructuosa para los estudios fue su permanencia en Alcalá. El poco método en abarcar a la vez muchas materias, el trato espiritual con los prójimos y las persecuciones y cárceles que de esto se siguieron, no le permitieron, sin duda, adelantar gran cosa en las letras. Pero si no fue provechoso para los estudios la estancia en Alcalá, lo fue mucho para otros fines que la Divina Providencia tenía sobre Ignacio. Consta que en aquella universidad le conocieron por lo menos 8 hombres insignes, que años adelante entraron en la Compañía de Jesús. Allí vieron a Ignacio Laínez, Salmerón y Bobadilla, Jerónimo Nadal, el portugués Manuel Miona, que fue luego su confesor en París y que más tarde entró en la Compañía, etc. Todos estos hombres, que tanto habían de ilustrar a la Compañía con sus virtudes, recibieron sin duda la primera semilla de su vocación religiosa en Alcalá, cuando contemplaron los sublimes ejemplos de la perfección evangélica que en medio de tantas persecuciones daba Ignacio. Hacia el 10 de julio, llega Íñigo a Salamanca. Antes que él, lo han hecho sus compañeros y se han establecido todos juntos en una posada. Los años de sosegado estudio con que él sueña se reducen a solo 2 meses, y de ellos pasa 3 semanas nuevamente en la cárcel. Ha llegado el pobre estudiante a la universidad en unos tiempos de encendida polémica teológica. Los ánimos disputan acaloradamente en pro o en contra de Erasmo, al paso que en Valladolid se reúne el gran tribunal de la Inquisición para combatir los peligros del humanismo del norte. Como de costumbre, a Íñigo le conoce pronto la ciudad, tanto los catedráticos como las damas distinguidas, y se habla mucho de aquellos varones apostólicos. Íñigo se confiesa en San Esteban, convento de los dominicos y ciudadela de la ortodoxia. Un buen día se desata la tormenta. El subprior, fray Nicolás, invita a comer cierto domingo a Íñigo con Calixto, y a poco les somete a un interrogatorio riguroso. Oigamos cómo lo cuenta el peregrino en su autobiografía. Confesábase en Salamanca con un fraile de Santo Domingo en San Esteban, y haciendo 10 o 12 días que había llegado, le dijo un día al confesor: «Los padres de la casa os querrían hablar». Y él dijo: «En nombre de Dios». «Pues», dijo el confesor, «será bueno que os vengáis a comer el domingo. Mas de una cosa os aviso, que ellos querrán saber de vos muchas cosas». Y así, el domingo vino con Calixto. Y después de comer, el subprior, en ausencia del prior, con el confesor, y creo yo que con otro fraile, se fueron con ellos a una capilla. Y el subprior, con buena afabilidad, empezó a decir cuán buenas nuevas tenían de su vida y costumbres, que andaban predicando a la apostólica, y que holgarían de saber de estas cosas más particularmente. Y así comenzó a preguntar qué es lo que habían estudiado, y el peregrino respondió: «Entre todos nosotros, el que más ha estudiado soy yo». Y le dio claramente cuenta de lo poco que había estudiado y con cuán poco fundamento. «Pues luego, ¿qué es lo que predicáis?». «Nosotros», dice el peregrino, «no predicamos, sino con algunos familiarmente hablamos cosas de Dios, como después de comer con algunas personas que nos llaman». «Mas», dice el fraile, «¿de qué cosas de Dios habláis? ¿Qué es eso lo que querríamos saber?». «Hablamos», dice el peregrino, «cuando de una virtud, cuando de otra, y esto alabando, cuando de un vicio, cuando de otro, y reprendiendo». «Vosotros no sois letrados», dice el fraile, «y habláis de virtudes y de vicios. Y de esto ninguno puede hablar, sino en una de estas dos maneras, o por letras, o por el Espíritu Santo». «No por letras, luego es por Espíritu Santo». Aquí estuvo el peregrino un poco sobre sí, no pareciéndole bien aquella manera de argumentar. Y después de haber callado un poco, dijo que no era menester hablar más de estas materias. Instando el fraile: «Pues ahora que hay tantos errores de Erasmo y de tantos otros que han engañado al mundo, ¿no queréis declarar lo que decís?». El peregrino dijo: «Padre, yo no diré más de lo que he dicho, si no fuese delante de mis superiores, que me pueden obligar a ello». No pudiendo el subprior sacar otra palabra del peregrino, sino aquella, dice: «Pues quedaos aquí, que bien haremos con que digáis todo». Y así se van los frailes con alguna prisa. Preguntando primero el peregrino si quería que quedase en aquella capilla, o donde quería que quedase, respondió el subprior que quedasen en la capilla. Luego los frailes hicieron cerrar todas las puertas y negociaron, según parece, con los jueces. Todavía los dos estuvieron en el monasterio 3 días sin que nada se les hablase de parte de la justicia, comiendo en el refectorio con los frailes. Y casi siempre estaba llena su cámara de frailes que venían a verles. Y el peregrino siempre hablaba de lo que solía, de modo que entre ellos había ya como división, habiendo muchos que se mostraban afectados. Al cabo de 3 días vino un notario y les llevó a la cárcel. El bachiller Frías vino a examinarles a cada uno por sí, y el peregrino le dio todos sus papeles, que eran los ejercicios, para que los examinasen. Y algunos días después, fue llamado delante de cuatro jueces, y al fin ellos, sin condenar nada, se partieron. Entre muchos que venían a hablarle a la cárcel, vino una vez don Francisco de Mendoza, que ahora se dice cardenal de Burgos, y vino con él el bachiller Frías. Preguntándole familiarmente cómo se hallaba en la prisión y si le pesaba de estar preso, le respondió: «Yo os digo que no hay tantos grillos ni cadenas en Salamanca que yo no desee más, por amor de Dios». Y a los 22 días que estaban presos, les llamaron a oír sentencia, la cual era que no se hallaba ningún error en vida ni doctrina, y que así podrían hacer como antes hacían, enseñando la doctrina y hablando de cosas de Dios, con tal de que nunca definiesen esto es pecado mortal o esto es pecado venial, si no fuesen pasados 4 años que hubiesen estudiado. Leída esta sentencia, los jueces mostraron mucho amor, como que querían que fuese aceptada. El peregrino dijo que él haría todo lo que la sentencia mandaba, mas que no la aceptaría, pues sin condenarle en ninguna cosa, le cerraban la boca para que no ayudase a los prójimos en lo que pudiese. Y así se determinó a ir a París a estudiar. Y así se determinó de ir a París a estudiar. Con estas sobrias palabras, nos informa Íñigo de la decisión que va a guiar por nuevos derroteros su vida. Él fue conducido con suave impulso hacia un fin que no conocía, dice Nadal, que luego fue su confidente. Sus reflexiones comienzan en la prisión de Salamanca. Quiere acabar de raíz con el desorden de sus estudios, pero esto significa para Loyola la elección de la mejor universidad de Occidente, París. Ayudar a las almas, sí, pero ya desde ahora, con la enérgica determinación de ceñirse a ganar nuevos compañeros en París, donde concurre la mejor juventud.